hoppa, hoppa. Ayer me dijo mi novia: papi, tú eres un muchacho flaco, no se te ven las carnes, pero eres de un porte gustador. Y tienes una barba, también tienes un bozo y un remolino en el cuerpo, que por encima es mi papa. Y güey madre, si te quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco, hijo de madre, si te quiero. Entonces está en lo dicho, mi amor, que carne nada más es bastimento. Flaco, hijo de madre, si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy parecido a un zancudo, bastante flaco, pero muy bueno. Flaco, hijo de madre, si te quiero. Los huesos, mami, esos son los que dan la sustancia. Chito, pues flaco. Dijo mi suegra: que yerno tengo yo, está que se desbarata, parece un esqueleto. Y mi novia furiosa así le contestó: mamá, ya voy, mamá, aquí estoy, mamá. Ah, bueno, déjame a mi flaquito, que así, ay, buen madre, así lo quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco, hijo de madre, si te quiero. Entonces está en lo dicho, mi amor, que carne nada más es bastimento. Flaco, hijo de madre, si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy parecido a un zancudo, bastante flaco, pero muy bueno. Flaco, hijo de madre, si te quiero. Y es que ya las culebras caminan. No seas descarado, que ese es mi flaco. También me dijo mi suegra: que yerno tengo yo, está que se desbarata, parece un esqueleto. Y mi novia furiosa así le contestó: mamá, yo voy, mamá, aquí estoy, mamá. Ah, bueno, déjame a mi flaquito, que así, ay, jue madre, si lo quiero. Acariciando mi barba, mi novia gritaba: flaco, y jue madre, si te quiero. Entonces está en lo dicho, mi amor, que carne nada más es bastimento. Flaco, hijo de madre, si te quiero. Tú sabes, mi amor, que soy parecido a un zancudo, bastante flaco, pero muy bueno. Flaco, hijo de madre, si te quiero.